para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga, Voces Animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales, medio a las corridas hoy, en el 103.5 de Radio Goga, tarde lluviosa, pero llegamos. Perdón, es que Leonardo, si lo hubieran visto, se estaba peleando con una silla. Casi me gano. Bueno, estamos en el 103.5 de Radio Goga, nuestros teléfonos son el 4455-999 y 4455-800. Empezamos con un temita musical, Miguel, y así podemos acomodar la silla. Thank you. volviendo después de una pequeña pausita. Subsanado el problema, con la silla. El entredicho con la silla, ya nos pusimos de acuerdo. Sí. Por esto era bueno recordarles a los oyentes que nos vienen siguiendo de tiempo. Hoy es un día lluvioso, así que seguramente no. Las personas que trabajan en la Sociedad de Amigos de los Animales no van a estar en la plaza, pero siguen con mucha necesidad de ubicar perros y gatos de todas las edades. En especial hago una llamada para quien quizás esté en este momento buscando a un perro adulto. Te necesitamos ubicar a un macho de tipo labrador, no es labrador puro, que bueno, lo rescatamos de un lugar, está bastante con otro perrito que ya por suerte está ubicado. Están súper delgados, no recibían comida, un poco los dueños que estaban viviendo en la casa se fueron y no les dejaron comida, no les daban de comer, así que bueno, se hizo toda una gestión con las personas que trabajan en la Sociedad Protectora de Animales y bueno, se ubicaron en lo que se llamarían hogares de tránsito. Están bueno ya recibiendo alimento, vitaminas, se desparasitaron, así que es un perro que es joven, tipo labrador, de muy buen carácter, muy, muy dulce el perro, y lo tiene una familia que bueno, que hizo oídos a la necesidad de que el perrito esté cuidado por un tiempo, así que quien quiera adoptar a este perro, después yo les voy a pasar el teléfono, que en este momento no lo tengo a mano, de Laura, que es quien tiene conocimiento de dónde se encuentra. Así que bueno, quienes quieran adoptar, y si no es este animal, tienen una gran cantidad de perros, cachorros y gatos también. Y estaba leyendo un poco en internet el tema de los animales de compañía. Dice, bueno, el artículo dice que los perros de caza, sabuesos, guardianes, cuidadores de rebaños, perros ideales para el adiestramiento, perros de rescate, de carrera y un sinfín de más especialidades que definen las razas de perro. Siempre los han distinguido, lo que se distinguió en estas razas, a pesar de que cada uno tiene sus características, es que es el mejor amigo del hombre. Y da una lista interesante de animales que son muy versátiles. Muchos de ellos, a pesar de que tienen características distintas, se van adaptando al estar en las casas. Bueno, el primero que está en la lista obviamente es el caniche. Hablamos en un momento, tendríamos que volver a hablar de las razas de hace un tiempo. Bueno, este perro obviamente son animales simpáticos, pequeños, fáciles de llevar, fáciles de tener dentro de la casa. Una de las características más lindas que tiene el caniche es que son bastante llevaderos con respecto al tema de los niños, se conectan bastante bien, más que nada si se acostumbran de chiquitos a la compañía de los niños. Y son animales que, si en alguna oportunidad, bueno, hay personas que son alérgicas o tienen problemas de alergia por el contacto de pelo, o en el momento que ellos van liberando pequeños detritus celulares o el momento de la caída del pelo, estos animales tienen una característica muy especial, es que su pelo es casi un pelo pareciera humano y no se cae el pelo, o sea, casi no pierden pelo. Las pérdidas estacionales que muchas veces en la consulta los dueños vienen bastante afligidos, sobre todo cuando los animales se encuentran adentro de la casa, que empiezan a caer, se empieza a caer el pelo, en estos animales no sucede, es un pelo muy finito. Bueno, obviamente hay que estarle bastante encima con respecto a la toilette del pelo, cepillarlos, y cada tanto necesitan un buen baño, como para mantener su pelo. Son sobre todo de colores claros, así que bueno, son animales lindos, así que está puesto en el primero de la lista el caniche. Son longevos, pueden vivir hasta 15 años, y bueno, en estos animales lo que hay que tener atención es al cuidado del pelaje y de la boca. Son animalitos que suelen tener problemas de sarro dental, pérdida de piezas dentarias a temprana edad, así que los dueños tienen que desde chiquitos ya acostumbrarlos a una limpieza dental casi semanal, aunque parezca raro, se hace y se acostumbran. Bueno, después el Shar Pei, que es una raza bastante particular, está propuesto como uno de los mejores, las mejores razas de compañía. Dice que es el perro, el tamaño no es lo único que queda que deba preocupar para tener un perro como animal de compañía, todo depende de los gustos de cada uno. Obviamente el Shar Pei es un moloso. Moloso significa que las razas se, digamos, se dividen o se separan por las estructuras o, digamos, la, lo parejo o desparejo de los tamaños con respecto a la cabeza, el cuerpo. Bueno, los molosos son de los más grandes. Tiene un físico potente, algo pesado, a pesar del tamaño. Son perros que no llegan a tener de alzada, no sé, 50 centímetros, sí, 60, como mucho. Del tamaño medio, que últimamente ha ganado mucha popularidad gracias a su docilidad y tranquilidad. Puede llegar a ser bastante independiente. Esto es muy común en los perros de origen oriental, es bastante llamativo, por lo que se adapta muy bien a las largas jornadas de trabajo de sus amos. Otro perro propuesto es el Basset Hound, es el famoso perro de la marca de zapatos. Sí, exacto, el Batata. El Batata. También es un tamaño similar al Shar Pei, nada más que es más retacón, tiene las patitas más cortas. Es un perro sabueso que también tiene muchos adeptos para convivir con él. Incluso, aunque sea alargado, su baja estatura hace que parezca más pequeño. Pero son bastante pesados, al igual que el Shar Pei, es un compañero tranquilo y que rara vez muestra agresividad. También se deja adiestrar con cierta facilidad, ya que es bastante inteligente y aprende rápido. Cuando sale a la calle, los instintos siempre lo afloran, así que les gusta darse un buen paseo y entretenerse olfateando todo. Obviamente responde a su genética. Son perros que, bueno, por ahí de a poco vamos a ir hablando, pero una de las cosas que más complicadas tienen estas razas, como puede ser también los cocker, alguna raza de orejas largas, por ahí algunas de caza, que suelen tener bastante problemas de, con los oídos. Y la piel, la piel bastante oleosa, tiene un sebo bastante característico, suelen tener a veces olor, así que necesitan baños frecuentes y mucho cuidado con las orejas. A veces en una época se le indicaba a los cocker y a los basset hacerle como una colita en las orejas, como para cuando en el momento de que comían o estaban tomando agua, para que no se ensucien y que no se les llene de restos. El dálmata, otra raza muy bonita. Acá estamos viendo que hay tres en la foto hay tres ejemplares. Hay una variedad de dálmata que es marrón. Uno tiene la idea de la película que son blancos y negros, no, pero hay una variedad que es marrón. Bueno, a raíz de la familia, a la fama de que estamos hablando de que dio Disney, muchas familias se lanzaron a adoptar a un dálmata dentro de su hogar y no se equivocaron, sobre todo porque son animales muy sociables. Gracias a su versatilidad, han sido empleados como perros de caza, guardianes o de protección y vigilancia, y, como no, como animales de compañía. Demuestran paciencia y respeto, los que, unidos a sus ganas de jugar, les hace ser unos perfectos compañeros para los más pequeños de la casa. ¿Sabes? Animales... Ah, perdóname, qué bien varios dálmatas, más de uno. Perros muy sociables con la gente, pero difíciles de socializar con otros perros. Sí. ¿Viste? Sí. Que también los veo en los boxers. En los boxers, sí. Son amorosos con lo que es el núcleo familiar, pero complejos para vincularse con, sí, es verdad, con otros congéneres. Sí. Bueno, acá vimos el Golden, sí, que es un perro amoroso. Es un perro de tamaño grande. Creo que es lo que tiene por ahí. No es una contra, sino porque es una característica de él, pero muchas veces se dificulta por el tamaño. Pero son realmente perros muy lindos. Acá, bueno, en el texto dice que los Golden Retrievers son dóciles de nacimiento, leales y con muy buen carácter. Son ideales para conseguir formar un hogar cálido, pero también para pasar buenos ratos jugando y haciendo deportes. Se llevan muy bien con cualquier persona, sobre todo con las personas mayores y los pequeños, a quienes aguantará de todo casi sin mutarse. Sí, absolutamente amables. Sí, sí. Que por ahí el problema o lo que más sufren justamente es la soledad de estos perros. Sí. Necesitan gente, movimiento. Gente o un compañero. Sí. Están para eso, digo. Sí, yo. Totalmente. Bueno, el bulldog francés, no sé si es con los oyentes lo conocen, es un perro también tipo, como si fuera un bulldog del famoso tronco, pero más pequeños, es como el tamaño de un pequinés, pelo corto, y si la carita así, la nariz muy corta, ojos saltones. Son perros muy bonitos, difíciles de conseguir, son bastante costosos. Y bueno, como todo animal, le encanta salir a la calle, experimentar con cada paseo y con cada compañero que se cruce. Y que se trata de una raza muy vivaz y despierta, pese a que su aspecto nos haga creer que es más bien perezoso. Así que aúna las cualidades adecuadas para ser un buen compañero, un perro de compañía y un compañero con el que salir a hacer ejercicio. Verdad. Sí, conozco uno solo de esta raza y coincide totalmente. Bueno, el Pomerania. Es un perrito, es una de las mejores razas para convivir con gente en un piso. Y como nunca se cansa de jugar, se suelen hacer buenos amigos de los niños pequeños. Prueba de ello es la gran difusión en zonas residenciales. No deja ocultar su carácter, como muchas razas toy, pero en la vida familiar se muestra muy vivaz y contagia simpatía. El Pomerania es el típico perro inseparable que siempre está pendiente de sus dueños. Algo que sobre todo agrada a las personas mayores. Tal cual. Es un perro... Estuvo de moda hace mucho tiempo. Unos 40, 50 años atrás. Sí, sí. Mi papá tenía, me contaban de esa perrita y eran, me hablaban, pero como si fuera un hermano de ellos. Totalmente. Después vino el Yorkshire por Susana Jiménez, que es más o menos de un tamaño similar. Son perros, sí, miniaturas, o el caniche toy o mini toy, que son animales que... Hasta bueno, ahora aquí no tanto, pues digamos, tiene un poquito más de contacto con el medio ambiente, pero en las grandes ciudades las personas hasta los llevan a pasear, sí, a los shopping, o en algunos lugares hoy en día se está permitiendo el poder tomar un café o compartir una comida y tener a la mascota, y son animales que son para eso. El Carlino, que se parece un poquito al bulldog francés, parece un pequinés de pelo corto, muy carón. Detrás de esa cara seria y de ceño fruncido se esconde uno de los perros más desenfadados y afectuosos. Al Carlino le gusta sentirse querido y estar rodeado de un ambiente familiar, que es donde mejor se despliega su carácter, sociable, expresivo, inteligente y valiente. Se adapta muy bien a la vida tranquila en un piso reducido porque no necesita grandes espacios. Eso sí, duerme a pierna suelta, y es habitual escucharles roncar mientras duermen. Así que puede que no esté del todo mal dormir en habitaciones separadas. Sí. Uy, qué son tema animalitos ese. Porque, bueno, obviamente es otro braquicefálico, claro, como el pequinés. Su nariz es muy pequeña, el puente nasal es muy chiquitito. Está como arrimado a la cara, entonces suelen tener bastantes problemas de ronquidos. Bueno, el boxer que estábamos hablando recién es un gran perro de compañía. Bueno, también, aunque la impresión de que es la de ser un perro difícil de manejar por su tamaño y su gran forma física, lo cierto es que el boxer se trata de una de las mejores razas reconocidas para la convivencia con personas. Son fieles, respetuosos, juegan sin desgaste y son muy nobles. De hecho, hay quien recurre a ellos con fines terapéuticos para contagiarse de vitalidad y alegría, y la alegría que contagian. Pero por naturaleza es un animal que necesita gastar energía todos los días, por lo que será más llevadero si le damos su ración de ejercicio diaria. Además, así no tenderá a adoptar una actitud dominante. Mira, en la foto hay un boxer blanco. Está después el marrón y blanco, acá, o marrón, hay atigrados. El blanco en una época los mataban, lamentablemente, una cuestión de... como que era un sensor de que la genética de los padres no era buena, y digamos, dentro de lo que es la estructura de la Federación Cinológica, no se aceptaban perros registrados de color blanco. Entonces los criadores, como eran animales que aparentemente estaban, entre comillas, con ciertas fallas, los mataban de pequeños. Por suerte hoy en día se está abandonando esta mala praxis. Bueno, el Labrador Retriever es otro perro que no hay que ni presentarle. Hemos hablado, y es un perro que acá abunda muchísimo, muy querido. también hay que saberlo llevar al labrador. Tiene una energía parecida al del boxer, son perros muy dinámicos, muy buenos, sobre todo muy buenos con los chicos también. Sí. Muy sociales, son perros que tienden a irse, eso hay que contenerlos mucho. El labrador es un animal que si uno le da ciertas libertades, como esta cosa de abrir la puerta, dejarlo salir, y empiezan a indagar y empezar a experimentar lo que es la libertad de andar, suelen irse. Y sociabilizan enseguida, son animales que se hacen amigos enseguida, entonces es muy fácil muchas veces de perderlos. Hay muchas historias de labradores perdidos, encontrados. Exacto. Y bueno, y encontrados en lugares donde el perro es como si hubiera nacido ahí. No es que, uy, te extraño. Bueno, el reencuentro es lindo porque tiene muy buena memoria, pero enseguida se hacen al lugar donde los reciben bien. Así que bueno, no, esta es una pequeña lista que quería compartir de algunas razas que son conocidas acá y otras que son un poco exóticas y por ahí no tan fáciles de conseguir, pero son muy bonitas. Uh-huh. ¿Sí? Bárbaro, qué linda nota. Vamos a tener que volver con el tema sí, razas. Sí, estaría bueno. Siempre bueno, por ahí si algún oyente tiene alguna inquietud, alguna raza o algo para compartir. Siempre nosotros estamos para escucharlos y para traer material para leerles y compartir. Claro, bárbaro. Vos sabés que estuve hablando con un colega, Tabaré, Daniels, sí, del INTA, obviamente hablando un poco del tema este, de lo complicado que es la relación entre los perros por un lado y los productores de gallinas, de cerdos, o incluso gente que anda pasando y sufre ataques. Le comenté del proyecto que había de hacer un centro de zoonosis en la zona. Le gustó mucho y me dio un material de preparado en San Martín de los Andes que quería compartirlo hablando de este tema, ¿no? Hablaba esta nota presentada o este informe. Hablaba de qué pasaba con los perros sin castrar, con los perros machos, porque está todo el concepto de que no, de que hay que castrar a las hembras solamente. Y dice, bueno, los perros machos sin castrar también son parte del problema de superpoblación de animales, ya que cuando se escapan son capaces de preñar a varias hembras. No hay que pensar que el perro dejará de ser macho si se castra. Yo comparto esto. Totalmente. Lo seguirá siendo, solo perderá su deseo de reproducirse. El macho o la hembra se castran cuando han alcanzado un tamaño prácticamente adulto, esto es ideal, la verdad, y ya tienen la morfología y los caracteres secundarios propios de su sexo. Sí, pasa también con los gatos. El gato es muy común que en la consulta es más fácil, obviamente. Bueno, pasa con las perras también, que la castración definitiva, uno adopta una gata y enseguida, dentro de lo que es la primera consulta, la segunda, cuando traen a vacunarlos, es ya proyectar o programar la castración de la gata. Y con los gatos no pasa lo mismo con los machos. Y bueno, un poco es explicarle que, bueno, el problema el gato lo va a generar afuera. O sea, es verdad que la hembra, o sea, los propietarios de una hembra van a tener el problema, si queda problema, entre comillas, exacto, o dificultad si queda preñada, sí, porque los gatos van a quedar en la casa. Pero ese gato que uno es propietario, un gato macho, puede ser que esté preñando a una gata, o que no tiene dueño, o la gata del vecino. O sea, el problema se lo estamos dejando al vecino. Entonces es cuestión de charlarlo y generar y abrir un poco de conciencia. Cuesta mucho más la decisión de operar a un macho porque es verdad, no trae el problema. Sí, no trae el problema. Yo veo también cierta actitud, esto es mi opinión, acá no sé, me van a llover críticas, hasta casi machista en el tema de cómo vamos a castrar al macho, porque hay como una identificación. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, a la hembra sí, está bien, pero al macho no, porque el macho tiene que ser macho. Y en realidad esto está recontra ya comprobado, no le causa trastornos. Dentro de los mitos figura y no, porque va a perder el instinto, sobre todo ponerle con los gatos. Mirá, yo lo que veo es que el gato sigue cazando igual, puede ser un poco menos, pero eso también está en relación al hambre que tiene el gato. Y después no lo va a perder, hay parte de ese instinto que no lo va a perder nunca, sí, castrado y comiendo. Sí, los hábitos que el gato adquiera desde que lo adoptamos hasta el momento que lo operamos, no los va a perder. O sea, lo que se baja es la influencia hormonal que genera las gónadas en el animal, que tiene que ver, sí, con la agresividad, con el salir, con el pelearse. Exacto. ¿Puede engordar un poco? Sí, pero más el gato de interior, veo yo. El gato, sí, que está afuera no veo que engorde, no, tanto. Porque generalmente los gatos de afuera suelen cazar, sí, aparte de la dieta balanceada, que o no, o digamos balanceada en el sentido la dieta casera o el alimento balanceado que los dueños le aporten, son animales que tienen, nada, responden mucho más al instinto. Y los gatos de interior, bien, hay un montón de digamos, tecnología aplicada hoy en día a los alimentos balanceados. Hay una gama enorme de alimentos super premium que pueden acceder y se pueden dar para evitar que, es verdad, que el animal no tienda a engordar demasiado. Así que tampoco es una dificultad, es cuestión de tener en cuenta de limitarle la dieta o modificarla y los animales pueden estar en perfecto estado de salud. Totalmente. Su peso normal. Y bueno, sí, eso te quería, perdón que te corté, no. Los gatos también, los machos necesitan también un periodo de crecimiento, o sea, no es que se lo operan tan tempranamente como a las gatas, por eso tiene que esperar un poco. Claro, y en realidad operamos a las gatas temprano nada más porque no las podemos controlar. Sí. Si no, se esperaría también. Sí, estaría, a la perra la podemos más o menos controlar, sí, el primer celo, cuidarla, pero con la gata, como no se puede, si no, se esperaría también, creo yo. Se esperaría un poco más. Lo que pasa es que la gata es mucho más difícil como especie de controlar ya de por sí los movimientos, las salidas, las entradas de la casa, y mucho más en celo. Directamente se hace inmanejable. Ahí te das cuenta que tenés una fiera. Que tenés un león en miniatura. Te olvidaste, tenés un león en miniatura. E incluso se ponen mucho más hipersensibles, a veces se ponen más agresivas. Pero bueno, es parte de su estadio hormonal, ¿no? Es todo parte de la naturaleza. Mira, sigo con la nota. Sí, por favor. Habla de la esterilización, dice, es una alternativa viable económicamente y de resultados reales en corto y mediano plazo. El no afrontar y dar solución a esta situación conlleva también a desatender situaciones de salud pública, como es el caso de las patologías zoonóticas, obviamente de las enfermedades que pasan de los animales al hombre. El método de la eutanasia de animales domésticos abandonados ha demostrado carecer de fundamentos éticos y eficaces por no haber disminuido la cantidad de animales abandonados. Mirá qué curioso esto, ¿no? Al no haber solucionado las causas que originaron esta situación. La práctica de la esterilización quirúrgica es aceptada en todo el mundo como un método correcto para controlar la superpoblación animal, en contraposición al sacrificio o eutanasia, procedimiento deleznable que en los hechos se realiza. Actualmente existen técnicas quirúrgicas para la esterilización de caninos y felinos mucho más rápidas, de poca invasión y por ende menos costosas para el erario público, las cuales, al ponerse en práctica de manera masiva por medio de campañas reales de esterilización dentro de las zonas donde se presenta sobrepoblación canina y felina, detendrán definitivamente el crecimiento de animales abandonados, cosa con la que yo coincido. Y mirá lo que dicen de cómo tiene que ser una campaña de esterilización. Esto, para este centro de zoonosis, este informe va a venir muy bien. Primero, que tiene que ser masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los 3 primeros años de la campaña se debe esterilizar al 10% de la población estimada. De otra manera, ningún programa tendrá éxito. Claro, si yo opero al 1% de los animales, la reproducción va a ser que, por más que yo haga la campaña, la población de animales va a ser la misma. Claro, compensa la habilidad, o sea, el ciclo natural de las perras compensa lo que castrás en muy poco tiempo. Ejemplo, un municipio de 400.000 habitantes, con poblaciones estimadas de 100.000 habitantes, de 100.000 animales, perdón, razón perro habitante de 1 a 4, se calculan masivas las 10.000 esterilizaciones anuales. Por debajo de ese número no sirve hacerlo, en esta población, ¿no? Aquellas ciudades que realizan mayor cantidad de esterilizaciones en menor tiempo consiguen controlar la población con mayor rapidez. Tal es el caso de Santa Teresa, no la conozco esta ciudad, donde se tornó inexistente la sobrepoblación de perros. Otra cualidad que tiene que tener este programa es que tiene que ser sistemático. Quiere decir que el programa de control poblacional debe ser sostenido en el tiempo ininterrumpido durante el año y con horarios accesibles a la población. Porque ni bien lo cortás, retrocediste todo lo que pasó. Yo, mira, cuando hablaba con el vecino de Golondrina, ¿te acordás que estuvo hablando acá? Sí. Yo decía, bueno, una meta tendríamos que llegar a que la persona que tenga un perro es porque realmente quiso adoptarlo. No porque le cayó un perro, ni... ¿Entendés? Como, sí. Yo digo, llegar a ese punto, porque ves poblaciones o grupos de personas donde están llenos de animales, pero es porque le van llegando, sí. Y la tenencia es muy precaria de esos animales, sí, es y gracias que lo hacen. Sí, decir, por supuesto. Pero es un tema cultural, eso. En una reunión que hace un tiempito tuvimos en el área de salud ambiental, hablábamos que el tema de la cantidad de animales que tienen en ciertos sectores, una gran cantidad de animales, es una cuestión cultural. Entonces hay que empezar lentamente. O sea, es difícil hacer, creo yo, como tener resultados exitosos en poco tiempo. Es algo que va lento. Entonces, por ahí, bueno, a ver cuál es el gran problema que tenemos. La gran cantidad de animales que están sueltos. Bueno, de esos animales sueltos, ¿qué animales tienen propietarios? Bueno, es tanta cantidad de animales. Entonces, empezar, por un lado, que haya lo que llama tenencia responsable, o sea, que los animales que tienen un propietario no estén sueltos en la calle. Exacto. Los animales que están sueltos, sin dueño, es en esa primera etapa quienes deberían poder ser controlados, por lo menos la parte de la fertilidad a través de la castración, y también empezar a actuar en sectores de la sociedad que no pueden acceder a una castración en forma privada, que es una realidad total. Totalmente. Entonces, ese es el llamado o el pedido de poder organizar un centro de zoonosis para que realmente las personas que tienen una gran cantidad de perros en su casa, que no pueden acceder a una castración de forma particular, puedan tener la posibilidad de operar a las perras, operar a los perros y poder tener quizás esa misma cantidad de animales sin que incremente, porque en una casa que tenés 4 o 5 animales, seguramente tenés un macho y a una hembra fértil, y ya después de eso, en 6 meses ya tenés, seguramente la perra tuvo 4, 6, 7 cachorros y de esa camada uno se quedan. Sí, entonces es algo que, entonces bueno, por ahí la primera etapa es como bien está marcado en este texto que estás leyendo, es empezar a hacer un control de la fertilidad de forma sostenida y organizada a nivel municipal. Uh-huh. Después los veterinarios que trabajamos en el ámbito particular seguramente vamos a poder colaborar, pero tiene que haber una entidad municipal, sí, que haga oídos no solamente a las castraciones, porque el tema del control va más allá. O sea, es lo que más necesitamos, obviamente, sacar los perros de la calle o por lo menos tener un control. Pero hay un montón de cosas que tenemos como sociedad que empezar a aportarle a las personas que sepan, digamos, dentro de lo que es los profesionales veterinarios, que haya una entidad municipal que afronte, por ejemplo, el tema de las desparasitaciones, la zoonosis. Hay un montón de problemas que... están latentes, como el tema de la hidatidosis. Bueno, en este lugar no se vacuna contra la rabia por el momento, pero la municipalidad, la rabia es una vacuna de obligatoria y nacional, y es el Estado quien tiene que responder a eso, porque es una enfermedad que, aparte de ser zoonótica, es mortal. Entonces, la municipalidad como organismo también te debería ofrecer campañas de vacunación antirrábica. O sea, hay un montón de cosas para hacer. Y que ojalá que, bueno, podamos sacar algo positivo de esto, de lo que estabas compartiendo. ¿Dónde estábamos? Acá. Extendida tiene que ser la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario que el programa de esterilización acerque el servicio a colonias y barrios, justo lo que estabas diciendo vos, mira. De escasos recursos, que es donde se concentra la mayor cantidad de mascotas y animales abandonados. Vos, me parece, leíste esta nota. No. Y donde vos arreglabas las sillas, yo te las leyendo. Y donde se concentra la gente que no tiene medios para movilizarse hasta los centros de atención veterinaria por parte del Estado. Pueden habilitarse lugares como escuelas, asociaciones vecinales, clubes, delegaciones municipales, que si no me equivoco, los centros comunitarios se están haciendo. No sé bien cómo es el programa. El grado de asepsia de estos quirófanos improvisados depende directamente del grado de responsabilidad y voluntad operativa del o de los profesionales a cargo de estas campañas, las cuales puede contar con la colaboración de asociaciones protectoras de animales y fundaciones no eutanásicas. Bárbaro. Tiene que ser temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que para lograr resultados significativos en el programa de esterilización es necesario que esto ocurra a edad temprana, justo lo que hablábamos recién, siempre antes de que la hembra tenga cría. Claro, porque si no el ciclo no se corta, porque no esto que decías corta. Vos, la gente, y bueno, tuvo cría, se me escapó, me quedo con una perrita de esta cría. Pasaron los 6 meses y volvió a tener cría y no se corta nunca. De lo contrario, ese factor 1 a 5, es decir, una hembra castrada posteriormente a que haya tenido sus primeros descendientes, de los cuales 3 podrían ser hembras reubicadas sin esterilizar, hace que la superpoblación se burle de quienes digan que están trabajando para superarla. ¿Es verdad esto? Seguimos. Tiene que ser gratuita, lo mismo que hablábamos recién. Es indispensable para el éxito del programa, para lo cual se puede invitar asociaciones protectoras neutanásicas, colegios de veterinarios, cooperadores de los centros de esterilización, fundaciones, etcétera, los cuales aportan recursos humanos, asesoría y materiales didácticos a la campaña. Aunque en esto, yo quiero también recalcar una cosa que dijiste vos hace unos programas, me pareció muy piola, que también el que tiene recursos tiene que ser consciente de que si lo puede pagar, no tiene que sacarle el turno al que no tiene. Y bueno, ahí no sé cómo se puede implementar a través de la parte de acción social. Sería muy importante, creo que en algún momento hablamos de la importancia de hacer una especie de censo canino. No sé cómo se hace ni cómo se implementa, pero obviamente para mí la prioridad siempre en este tipo de campañas la tienen las personas con recursos limitados. Porque por lo general son personas que tienen gran cantidad de perros. Uh-huh. Para mí es muy, por lo menos es mi concepto de una acción social. Y eso es por turno. Bueno, yo recuerdo en Buenos Aires, en los antirrábicos que hay diseminados por todo Capital y Gran Buenos Aires, generalmente es por turno y se manejan con los asistentes sociales. Entonces, bueno, hay una, digamos, una ponderación de, bueno, quién puede acceder o no a ese servicio. Claro. Y la persona que, bueno, que también tiene derecho, aunque tenga digamos la capacidad económica de pagar una castración, pero quiere hacerlo en el centro antirrábico, lo hará totalmente con cierto tiempo. Exactamente. Bueno, ahora pasa la nota, el informe, a hablar de otro tema, ¿no? Dice el mito de los animales agresivos. Se argumenta el mito de los animales callejeros abandonados, mordedores y agresivos, lo cual eso es un mito, ya que un porcentaje muy grande de casos de animales mordedores o agresivos nos remite a descubrir que esos animales tienen dueño. Mirá vos, ¿eh? Y si se pretende evaluar los hechos con un criterio científico, lo primero es investigar si hubo una causa inmediata para que el incidente se produjera. En el caso de que si hubiera existido, podríamos estar frente a un animal que, si bien lesionó, mordió, no es peligroso, incluso ni siquiera agresivo. Claro, ponele, voy a decir una cosa burda. Le pegaste un palo al perro y el perro mordió y no podemos hablar de que es un perro agresivo. Una vez hallada la causa, habría que proceder a diferenciar, por lo menos ellos dan 3 variantes. Dice, una es si la causa de agresión o mordedura fue incitada por el dueño. Por ejemplo, dar la orden al perro de atacar. Pobre perro, mira. B, si la causa tuvo que ver con la conducta de la víctima. Por ejemplo, esto que hablábamos recién, hostilizar un animal, invadir un terreno privado, o amenazar o agredir a un miembro de la familia por el cual el perro defendió a su familia humana. Obviamente, ahí no puede hablar de un perro agresivo. Otra variante, el incidente de agresión fue provocado, pero no de forma intencional, sino por imprudencia o por desconocimiento, o sea, por parte del dueño o de la víctima. Es falso que un animal callejero simplemente ataque sin razón. Las estadísticas jamás toman en cuenta el entorno de una mordedura porque quedaría al descubierto que el culpable es el humano. Es necesario hacer hincapié que las campañas de vacunación, esterilización y desparasitación lleguen también a los animales vagabundos o abandonados para cubrir de manera más completa el universo de población canina y felina y así evitar los casos de rabia. Que está bien, esto es que decías vos, todavía acá en la zona no se ve rabia. Por eso se ve que el tema de la vacunación no se implementa, pero Bueno, estamos ahí. Ahora bien, estudios de conducta animal dicen que el perro callejero o abandonado es de naturaleza tímida. Dada la gran agresión que ha recibido por parte de los humanos, el perro callejero no ataca porque sí a la población. El estereotipo del perro agresivo como un animal dominante, peligroso, atrevido, insocializado, no es correcto. Los dueños de perros frecuentemente reportan la agresión como no provocada, pero en la vasta mayoría de los casos uno puede identificar y reproducir o simular los estímulos productores para cada ejemplo de agresión. La fuente de datos fue el Centro de Ambiente y Fauna, dice Colección Fundamentos Buenos Aires, Argentina. Conclusiones. Desde un análisis ético, es inadmisible legalizar la muerte existiendo métodos eficientes para evitar la procreación. Antes de matar, es conveniente evitar que nazcan. Es la prevención, por medio de la esterilización, el método idóneo para frenar la superpoblación de animales domésticos, controlándose en consecuencia las patologías con posibilidades de transmisión al hombre. Thank you. Bueno, de vuelta en el programa. ¿Sabés qué quería hablar, Roxana, un poquito hoy de plantas? Bueno. Vamos a hablar para Enrique, un amigo. Y de las vibraciones que portan las plantas, porque nosotros de cada planta tomamos la parte química, digamos, y así del sauce sacamos la aspirina y de la valeriana bueno, vamos a decir el nombre comercial, no, la droga es diazepam, ¿no? Pero yo esto no lo vi yo, esto es muy antiguo, la droga en realidad lo que está haciendo en la planta es de vehículo de la esencia, la información esencial que porta la planta. A veces en nuestra vorágine de querer rescatar los principios activos, nos olvidamos del otro, nos quedamos con la aspirina, ponele, con el ácido acetilsalicílico, y perdemos lo valioso que hay atrás de la planta, ¿no? La esencia, lo que nos permite reencontrarnos con ese aspecto de nosotros mismos que durante la enfermedad perdimos de vista. Una de los grupos de plantas que se estudian en homeopatía es de la familia de las coníferas. Todas guardan información acerca de una sensación de como que una totalidad se está rompiendo, se está partiendo, se está fragmentando, se están separando sus partes constitutivas y están buscando la individualidad. Y vos fíjate que tanto la estructura de la planta conífera como su fruto, como la piña, tienen obviamente forma cónica. Cónica, claro. Por eso se llaman coníferas. Y yo en un momento dije, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es capricho de la naturaleza? No. Vos fíjate, un cono, ¿qué es? Es un círculo, o sea, la base del cono es un círculo, el círculo es una totalidad, cuyos puntos convergen en un punto superior que como que los unifica. Esto que parece tan abstracto, ¿dónde se ve? En los humanos, en nosotros. Una totalidad, un grupo humano, funciona como tal cuando todos sus integrantes pueden converger en un punto superior, o sea, en un punto que los trasciende, en un proyecto. Cuando ese proyecto se cae, empiezan los problemas. Esto me acuerdo una vez, bueno, al que le guste el fútbol lo va a ver en muchos equipos de fútbol. Yo me acuerdo, en una época era el Boca de, no sé si era de Basile, de Beira, en el San Lorenzo de Ramón Díaz, que mientras estaban con posibilidades de conseguir un campeonato, vos veías que no pasaba nada, estaban todos tirando para el mismo lado. Cuando esa posibilidad se perdía, empezaban lo que le decían en el cabaret, ¿viste? Las disputas. ¿Por qué? Porque mientras hay un objetivo que se mantiene viable y, digamos, en el que todos concuerdan, las tendencias individuales se someten a eso. Y las diferencias que hay entre los individuos, y todo esto que yo estoy diciendo también ocurre dentro de un individuo, entre sus células, se someten a eso. Cuando el propósito se cae, las tendencias individuales empiezan a aflorar. Ahora que estábamos viendo esto, mirá, estábamos viendo en internet la separación de Johnny Depp, y una de las cosas que decíamos que qué difícil es hoy sostener una pareja. ¿Por qué? Porque ya no hay proyectos a largo plazo que hagan que las tendencias individuales se sometan a ese propósito en común. Es muy difícil sostener, más en estos ambientes, una pareja. ¿Cuánto duró el hombre? 14 años. Bastante, mirá. Todas las coníferas lo que vienen a hacer es a mostrar cómo es este tema. Cuando uno incorpora en homeopatía, el remedio más conocido es Tuya, que tiene una sensación de fragilidad interna muy grande, siente que se va a romper, que en realidad es una vivencia interna de esta sensación, y necesita pegarse a rutinas en forma rígida, porque siente que si tiene una tendencia que lo saca de eso y que tendría que explorar para otro lado, se va a disociar, se va a romper. Por eso son animales muy rutinarios. Los pacientes que le di Tuya que anduvieron bien eran animales que mantenían sus rutinas a rajatabla y que cuando algo los sacaba de esa rutina les venía un estado de ansiedad muy grande. Esa es la energía que mantienen las coníferas, cada una con una variante particular. El pino, esta planta pobre que está tan bastardeada en nuestra comarca, pero fíjate, justamente por haber venido de afuera, yo digo, reproduce más bien la energía que hay en el norte, que es, fíjate todas las cualidades del pino. Rápido crecimiento, invade el lugar y no deja crecer nada abajo. Mirá cómo se están reproduciendo cualidades de el primer mundo en esto. Por algo es una planta que crece ahí y que nosotros, al traerla acá, justamente para ver si conseguíamos rédito, porque en realidad los pusimos para eso, metimos ese concepto acá. Y eso terminó invadiendo a las otras plantas nativas. Y dentro de las representantes de las coníferas, acá la más importante es el ciprés, que justamente tiene otro marco de crecimiento, que es un crecimiento más lento, la madera es más dura por eso. Fíjate cómo eso va a reproducir después las características de las personas que viven en ese lugar. Y cómo se crea ese conflicto entre estas dos maneras de ver el mundo, ¿no? Una muy invasiva, de crecimiento muy rápido, de madera blanda. Vos fíjate cómo también te está mostrando que ese crecimiento en el fondo es endeble y que termina muchas veces explotando. Las vibraciones de las plantas, después las vamos a ver que ante la persona o el animal que esté llevando ese camino o que esté padeciendo ese camino, lo vuelve a su eje. Bueno, se nos fue el tiempo. Espero que esto lo haya escuchado mi amigo Enrique. Ya lo vamos a traer acá, sí, Enrique. Muy interesante. Es un apicultor. ¿Hay tiempo para una leyenda? Sí, dale. Sí. Es muy linda. Que la encontré. Se llama La zorra a la que se le llenó su vientre. Una zorra hambrienta encontró en el tronco de una encina unos pedazos de carne y pan que unos pastores habían dejado escondidos en una cavidad, y entrando en dicha cavidad se los comió todos. Pero tanto comió y se le agrandó tanto el vientre que no pudo salir y empezó a gemir y a lamentarse del problema en el que había caído. Por casualidad pasó por allí otra zorra y, oyendo sus quejidos, se le acercó y le preguntó qué le ocurría. Cuando se enteró de lo acaecido, le dijo: pues quédate tranquila, hermana, hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas. Entonces de seguro podrás salir fácilmente sin problema. La moraleja es: con paciencia se resuelven muchas dificultades. Madre. Le dejo este mensajito para la semana. Ahí está, vamos a tener que tener mucha paciencia, sí, para salir. Bueno. Bueno. Si Dios quiere, nos encontramos el sábado que viene. Sí. Ahora quédense, que ya vienen los muchachos de la Rocola, así que vayan pensando qué tema van a elegir. Y escuchar buena música. Hasta pronto. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888. Tienda de mascotas, tu solución.